Para abrir boca, la columna sonora de nuestro querido Javier Sierra, que no para de itinerar, no para de viajar por cualquier parte de la geografía del mundo. Su libro La Cena Secreta es todo un éxito, está consiguiendo abrir muchos mercados, se conoce el nombre de este ya novelista célebre español, así que estamos encantados de que Javier Sierra nos siga regalando sus columnas sonoras. En esta ocasión le hemos localizado en Lituania y desde el país báltico nos ofrece una postal bellísima sobre aquellas latitudes, también, ¿por qué no?, misteriosas. Esta noche envío una postal audio a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos desde Vilnius, la capital de Lituania. Estoy a solo 25 kilómetros del centro geográfico de Europa, algo que calculó hace muy poco tiempo el Instituto Geográfico francés y que llena de orgullo a este pequeño país que se independizó de la Unión Soviética en 1990. Es un lugar increíble, lleno de leyendas, donde 4 millones de lituanoparlantes pueden sentirse orgullosos de hablar probablemente la lengua más antigua de Europa, una lengua que entronca con el sánscrito. Muchos son capaces incluso de leer el sánscrito antiguo simplemente hablando su lengua natal, el lituano, y que está llena de pequeños misterios por descubrir. Uno de esos paraísos olvidados que merece la pena que en algún momento le prestemos atención. Un lugar que hace no mucho era considerado la Jerusalén del Norte, porque fue aquí donde se refugiaron todos los judíos y algunos más de los que nosotros en España expulsamos después de 1492. Un lugar que presume todavía hoy de haber sido el último emplazamiento pagano de Europa, el último país que se convirtió al cristianismo allá por el siglo XIII. Y un sitio lleno de leyendas e incluso de iconos extraños como el que esta misma mañana contemplaba en la Catedral de Vilnius, una figura de San Casimiro que muestra tres extraños brazos en torno a los cuales giran toda clase de leyendas. Este San Casimiro se encuentra al fondo de un templo que se asemeja más a un templo griego, quizá por aquello de que este país fue pagano hasta el último momento, y que está en estas horas completamente rodeado de nieve y a unos 10 grados centígrados bajo cero. Un sitio, en suma, que ha visto el nacimiento de visionarios como Casimiras Semenizavicius, que ideó en el siglo XVII el primer cohete para salir al espacio que quemaría sus fases, o que tendría fases distintas antes de alcanzar el espacio exterior, o que vio nacer al creador del Esperanto, al judío lituano Ludwig Zamenhof. En fin, muchas más cosas tiene Lituania, pero que quizá algún día ocupen un monográfico de la Rosa de los Vientos y no solamente una mera postal como la que os envío esta noche con cariño.